Pepe, estoy acá con la profesora Tina Gardela, referente de Derechos Humanos y docente universitaria y participante de el bordado de la bandera más larga del mundo, según yo, con los nombres de detenidos y detenidas desaparecidos. ¿Por qué es importante que esto sea una innovación de esta marcha? Bueno, primero porque es reconstruir permanentemente la memoria, buscar nuevas formas, y hay miles de formas. Bordar un nombre es bordar una historia, bordar una historia es bordar memoria. Y bordar memoria es renovar pactos democráticos que son importantísimos para nuestra sociedad. Hoy vemos en la presentación de la bandera y acompañando la marcha que son muchos jóvenes que vienen a ver si su abuela, si su abuelo está bordado, cómo, y quieren saber además quién lo bordó, porque en esta confluencia de bordadoras y bordadores, aunque la mayoría hemos sido mujeres, ha sido muy interesante conocer que detrás del nombre que te tocaba, porque sí, había familia que pedía bordar a su familiar o amistad, pero la mayoría no. Y nos interpelaba a conocer qué fue de la vida, no de la muerte, no del horror, no en qué centro estuvo, no cómo lo torturaron, no. ¿Qué música le gustaba? ¿Qué comida prefería? ¿En qué trabajaba? ¿Qué estudiaba? Entonces, se está formando otra forma de construcción de memoria que tiene otro tipo de conexiones y entendemos mucho más con los códigos actuales, con los jóvenes, a quienes hay que escuchar mucho, a ver de qué manera ellos piensan que esta memoria, esta historia, se conecta con sus propias problemáticas de hoy. Muchas gracias.